sola palabra es la diaria batalla que olvidamos ganar. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Yo, porque aunque realmente siempre la amé, me faltó retenerla. ¿Qué faltó? No lo sé. Quizás fue ella quien ya no me esperaba, siempre estaba ocupada. Me dejó tan solo. pedís, lo tenés en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Once 6400 7047, línea habilitada. Y me imagino que deben estar bailando a full. Llegó la retro a la 102.9 FM Box. Llegó la buena música y el dance en retro a la zona sur. Y yo no paro de bailar, che. Americano Rock en castellano. abriendo nuestra programación musical este martes, che. Martes de retro, la temperatura 18.7, casi una tarde primaveral. Y encima, bailando peor, loco, ¿eh? Acá está mostrando los pasos prohibidos del americano rock. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. Saludamos a la gente de Autos del Sur, Ford. Saludamos a la gente de EPA 705. Saludamos al señor Daniel Traversa. Saludamos también a la vecinita de enfrente. Vamos a ver qué le pasa si aparece hoy, ¿eh? A la señora Claudia Daporta. Y acompañándote en la conducción entra Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. E-I-O-U. Lindo está, 18-7, espectacular, ¿eh? Ya está pintando el tereré, ¿no? Si acaso tengo un matienzo, loco, para tomar con unos turrinches. Que acá el señor Damián dice que están llenos de grasa, pero bueno, son más ricos así, ¿eh? Tarde de buena música en la Retro 789. Compartiendo lo mejor de los 70, 80, 90. Música disco, Italo disco. Latinos Remix, Rock and Roll, Dance de los 90, Dance de los 80. Todo esto para que no pares de bailar. Escuchando la Retro 789. A ver cómo bailar. El sábado era mi cumpleaños, los 50, y nadie me invitó a ir a bailar. ¡Que lo cumpla! Los cinco. 27 ya pasaron de las 4 de la tarde. Casi media hora de Americanos en castellano. Americano Rock para que no pares de bailar. Y te recuerdo que al 1164007047, si dejas tus tres últimos números del DNI, podés participar por los vinos premium que La Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí y de disfrutar de nuestra buena música. ¡Belleza, nene, belleza! Participás por un Rutini Cabernet Malbec, participás por un Trumpeter Malbec, participás por un Fin del Mundo Pinot Noir, participás por un Miguel Mini Premium Malbec, participás por un Tinto Rex Malbec y un Acuro Malbec. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI nada más. Sorteo a realizarse el próximo jueves. Juntamos los llamados de La Retro y los llamados de Rock and Blues y realizamos este mega sorteo acá en la 102.9 FM Box. Y hoy tenemos un bloquecito de Americanos Country Loco para que no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789.

Acá somos todos de Pisces, como Justin Bieber. Participar, a ver si me lo gano para mi hermano que cumple años la semana que viene. Y si no, seguimos escuchando esta buena música de esta hermosa radio que hace ya 6 o 7 meses que los escucho. Habla Mónica de Quilmes. Mi número de DNI 458. Estás escuchando La Retro 789. Thank you. lo pedís, lo tenés en la Retro 789. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be true. 1164-007-047, línea habilitada. Y seguimos pateando y bailando americano country, loco, ¿eh? Acá en la 102.9 FM Box. Directamente desde Buenos Aires, Quilmes, para toda la zona sur y para el mundo. Nuestro streaming es Radio Box 1029. También nos puedes ver por YouTube o por Twitch. Y te recuerdo que participás por un Rutini Cabernet Malbec. Participás por un Trumpeter Malbec. Participás por un Fin del Mundo Pinot Noir. Participás por un Miguel Mini Premium Malbec. Participás por un Tintorex Malbec. Y por un Acuro Malbec. Todo esto al 1164-007-047, línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI nada más. Vinos Premium en la Retro y en Rock and Blues. Y te cuento que se agregaron a nuestra tanda de publicidades la gente de Autos del Sur, Plan Óvalo Ford. Un saludo muy grande al señor Adrián Arce. Y te cuento que si quieres pegar el salto de la bici, del triciclo, del fitito, a una buena unidad, escucha lo que te propone Autos del Sur, Plan Óvalo Ford. Te propone para que lo retires ya, con la mejor financiación del mercado, una Territory Sell. Territory Sell. Un espectacular automóvil, loco, ¿eh? Impresionante. Esta es la propuesta de Autos del Sur, Plan Óvalo Ford. Y por otro lado tenemos una Ford Ranger XL 4x2. Escucha este plan de ahorro que te propone Autos del Sur. Ranger 80-20, 120 cuotas, 12 cuotas fijas y primer service bonificado. Ranger 100%, 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 579.019. Bueno, si te interesa la Territory Sell o la Ford Ranger XL 4x2, comunícate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. been sleeping all along. I won't kiss you. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya en el final de nuestra primera hora, el final de la segunda media hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Y acá en las cámaras vamos a mostrar los premios que tenemos para vos, che, ¿eh? Los vinos premium. Para aquellos que no creen, loco, esto ya parece una bodega, ¿eh? Seguimos disfrutando Stars on 45 with Rolling Stone. ¿Se ve ahí? Espectacular. Este es el Miguel Mini, loco, ¿eh? Premium Malbec. Después tenemos, a ver quién, Fin del Mundo, Pinot Noir. Es terrible estos vinos, ¿eh? ¿A dónde vas a escuchar buena música? ¿Y a dónde te van a regalar estos premios, papá? Vinos Premium para vos que tenés el hígado exigente. Bueno, tenemos un Trumpeter del grupo de vinos en Rutini, un Malbec también, para vos que tenés paladar exigente. Tenemos el Tinto Rex, espectacular, ¿eh? Ese te come el hígado. Espectacular, ¿eh? Esa. Son los efectos especiales acá de la Vox. Y tenemos el Acuro también para vos, che. Así que dale, comunicate al 11-6400-7047. Dejas tus tres últimos números del DNI nada más. Acuro Malbec. Y tenemos la estrella, loco, el Rutini Cabernet Malbec. Acá a la mayoría se le hace agua el hígado, loco, ¿eh? Basta del vino con cucharita, basta de comprar vino suelto, basta de comprar vino de la casa, basta de vino vencido, basta, loco, basta. Acá tenés los mejores vinos para tu hígado, loco, date un gusto. Y te cuento que tu hígado y tu chica te lo van a agradecer, ¿eh? Dale, comunicate al 11-6400-7047. Nosotros seguimos acá en la Retro 789. Compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de

saludamos a todos aquellos, los loleros, los, ¿cómo se llama? Eufoyeros, que están resurgiendo, debe ser un rejunte de todo. Los ectopascaleros también, ¿no? Que va los jueves a partir de las 19 horas. Un saludo muy grande al señor Juan Ignacio Gómez y su Euforia Retro Space. Ahí está, me salió, ¿eh? Euforia Retro Space con el señor Juan Ignacio Gómez. Los jueves, 19 horas, acá en la 102.9 FM Box. También para que no pares de bailar, loco, ¿eh? Muy buena onda el flaco. Y yo no paro de bailar. No sé cómo puedo hablar y bailar a la vez. Y te recordamos que estamos sorteando al 1164007047 vinos premium para vos, loco, ¿eh? Vos que tenés paladar exigente, papá, acá tenés vinos premium para quedar bien con tu hígado o con tu chica. Tenés un Rutini Cabernet Malbec, un Trampeter Malbec, un Fin del Mundo Malbec, un Miguel Mini Premium Malbec, un Tinto Rex y un Acuro Malbec, loco, ¿eh? Todo esto al 1164007047, línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más, simplemente eso. Y hoy tenemos también dance de los 90, loco, para bailar, ¿eh? A full. Y un poco de música disco también, ¿eh? Así que no te sientes, no te pares, no te acuestes, levántate y empezá a bailar. Los roscas flojeros. Cero 7047, línea habilitada. We'll be right back.

Estás escuchando La Retro 789. Paro de bailar. Y vos, che, ¿qué onda? Disfrutando acá el Italo Disco o Gapul, como quieras llamarlo vos, ¿eh? Y te cuento que el sello Gapul lanzó una gran cantidad de LPs y cassettes, a menudo utilizando otras etiquetas como Energy, Pulga o Memo. Los recopilatorios de Gapul contenían típicamente 6 canciones, 3 por un lado y 3 por el otro el vinilo, abarcando géneros como funk, techno, italo dance, breakbeat y house. Y a pesar de su éxito, Gapul no logró adaptarse a la era del CD y por lo tanto la etiqueta desapareció con el vinilo, aunque algunos compilados fueron reeditados. En total se estima que Gapul editó alrededor de 80 títulos. Italo dance en la 102.9 FM Box, en la Retro 789. Y te cuento que la gente de EPA 705 te está esperando para que termines la primaria, papá. Nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Te otorgan certificado con validez nacional. Y el turno es vespertino, de 17:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes. Si te interesa, loco, acércate a Zapiola 1165. O si no, comunicate al 15 44 13 24 84. EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Acordate, nunca es tarde para aprender. Ponete las pilas, loco. Da el ejemplo a lo más chico, a tus amigos. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. EPA 705, en la zona sur. Y seguimos bailando en la Retro 789. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Música disco en la Retro 789. La Retro 789. Alejandro Barrera. música disco en la Retro 789. Seguimos bailando música disco en la Retro 789. En este martes caluroso, loco, 20 grados la temperatura. Terrible, ¿eh? Y ya se nos está yendo nuestra tercera media hora a full con la música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar, che, ¿eh? Y vamos con un poco de efemérides. Un día como hoy en la historia de la música, loco. Un día como hoy, pero en el año 1967, The Doors y The Jefferson Airplane tocan en un concierto para más de 8.000 fans en el Anaheim Convention Center, localizado en Anaheim, California. También aparecen, pero en el año 1985, fotos desnudas de Madonna, tomada en el año 1977, que aparecieron en las revistas Playboy y Penthouse en sus respectivas ediciones de julio. Un día como hoy, pero en el año 1989, Pink Floyd apareció en el canal Di San Marco en la Piazza San Marco de Venecia. En un escenario flotante, más de 200.000 personas asistieron a este gran concierto. Por otro lado, Aerosmith en el año 1998 se vio obligado a cancelar una próxima gira por los Estados Unidos después de que su baterista Joey Kramer estuvo involucrado en un extraño accidente. Y no paro de bailar. Y en el año 2002, el señor Paul McCartney fue nombrado la estrella musical con mayores ganancias del año, después de vender entradas por valor de 39.9 millones de euros, loco, durante su gira por Estados Unidos. No debe llegar a fin de mes, flaco, ¿no? Seguro. Estas son las efemérides, algunas musicales acá en la Retro 789. Y vos, mientras, seguí bailando, por supuesto. Música disco de fondo, che, para que no pares de bailar. Y de paso te vas haciendo la idea de romper ese chanchito para pegar el gran salto. A ver si podés comprarte la Nissan Frontier S 4x2 MT. Nissan Zendaya, usted propone un plan de ahorro, loco, ¿eh? De esta Frontier S 4x2 MT, que tiene un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40% de 15.682.280. Y el monto a financiar, que es del 60%, 23.523.420. Y la cuota de ingreso es de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura, 196.029. Esta cuota sirve para adelantar cuotas, papá. Dale, rompe el chanchito, date un gusto, loco. Tírate a la Frontier S 4x2 MT. Nissan a full, loco, ¿eh? En el mundo y en la zona sur. Si te interesa, querés ahondar más sobre este tema, comunicate al 11-2865-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Música disco en la Retro 789. Y te recuerdo que estamos sorteando al 11-6-400-7047 Vinos Premium. Para la gente con paladar exigente, loco, de la zona sur. Y fieles oyentes de la 102.9 FM Box. Me sale, loco, me sale mi parte femenina para manejar este tema. Terrible. Ay. Así que bueno. Y ahora después vamos a ir con el pronóstico extendido del tiempo, a ver qué nos depara San Pedro, pero aparentemente hasta el jueves va a llover, ¿eh? Así que a prepararse. ¡Ay, papá! ¿Quién está de fondo ahí? Esos gemidos. El señor Robo Stewart. ¿Crees que soy sexy en el bloque de música disco en la Retro 789? Los roscas flojeros. Babylon. 40 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 21. Disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. De seguro estabas esperando que llegue el martes a las 16 horas, ¿no? Seguro, me imagino ahí esperando en la radio ahí. Y empezó la retro y empezaste a mover la pelvis, loco, ahí, al toque. Tirando los pasos prohibidos del americano, ¿eh? Ya te veo ahí, chimbehuencha. ¿No apareció Wally? Y bueno, llegó la hora del pronóstico extendido para Buenos Aires, loco. A ver qué onda. A ver qué nos depara San Pedro, que dice que se viene la lluvia hasta el jueves, por lo menos, ¿eh? A ver qué onda. Bueno, te cuento que este miércoles, o sea, mañana, va a haber lluvias, loco, ¿eh? La máxima 15, mínima 8, el jueves también. Máxima 12, mínima 6. Y ya viernes y sábado va a estar soleado. Soleado. Y el domingo, soleado con un poquito de nubes. Y lunes, nublado. Y martes, lluvias de nuevo, ¿sí? Así que bueno, y el miércoles de nuevo, sol, loco, va a estar lindo. Así que para todos los gatitos que les gusten tomar el sol, ahí ya tienen, ¿eh? Tienen viernes, sábado y miércoles para acicalarse en el sol, loco, ¿eh? Y bueno, así que te cuento que con este pronóstico de la lluvia, para que vos organices tus obligaciones en función al clima, también podés ir el viernes, ¿a dónde? ¿A comer chisitos a Retiro? No, ¿a dónde? ¿A comer pochoclos a Once? Tampoco. ¿A comer salchipapas a Berazategui? No, tampoco. ¿Qué tenés que hacer, papá? El viernes anda a Peca Car Wash, ahí en Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Cané, loco. ¿Qué te propone? Lavado con máquina de espuma, lavados de motor y limpieza de tapizado. Todo esto ahí en Catamarca, entre Lisandro La Torre y Miguel Cané. Peca Car Wash. Acércate o si no, comunicate al 1158348947. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 18 horas. Ya sabes, y te dejan el auto flama, loco, ¿eh? Para que salgas de gira solo, con alguna chica o simplemente con la familia. Peca Car Wash en la zona sur. Y seguimos disfrutando lo mejor de la música disco para que no pares de bailar. Y te recuerdo que al 1164007047, línea habilitada. Si solamente dejas tus tres últimos números del DNI, participás por los Pinos Premium en la retro y en Rock and Blues. Y seguimos disfrutando la mejor música. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Para qué? Para que no pares de bailar. La retro 789. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, yo no, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Sin voltear. Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar?

Estás escuchando La Retro 789. Mi corazón no está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te has ido. ¿Cómo explicar la razón? Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado tu querer? Yo muy triste me he quedado pensando solo. Ya en el final, loco, 54 de las 5 de la tarde, la temperatura 21. Sigue el calorcito, loco, A disfrutar, a salir a pasear, loco. Y seguimos disfrutando con latinos. Para que no pares de bailar y cuando nos vayamos, siga bailando, loco. Lo mejor de los 70, 80 y 90 acá en la 102.9 FM Box. Disfrutando lo mejor del pop también, che. Y te cuento que este término surgió a mediados de los 50 en Reino Unido y Estados Unidos para hablar del rock and roll y los estilos para jóvenes derivados de aquel, che. Desde finales de los 60, cuando se habla de pop, se habla sobre todo de la música orientada al consumo rápido y dirigida a los jóvenes. Ya saben qué significa pop, loco, ven conmigo, baby. Igual, igual, ¿no? ¡Roca floja! Saludamos a todos nuestros oyentes, locos, acá en el final. A toda la gente de la zona sur. Que está firme en la 102.9 FM Box, disfrutando todos los días de su programación musical, que es excelente. Saludamos al señor Daniel Traversa, che, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Carwash, a Claudia Daporta, A la vecinita de enfrente un saludo muy grande, que estuvo mandando ahí una foto de comida que estaba comiendo, ¿no? ¿Eh? Ah, cumpleaños, sí, cierto. Feliz cumple, vecinita, que dice que cumpliste 70, ¿eh? Bueno, bien ahí, ¿eh? Feliz cumple. Y ahora vamos a comer torta y nos cruzamos ahora, ¿eh? Tarde, pero seguro. También saludamos al señor Rubén Mancilla de Nissan Senda Lanús, al señor Adrián Arce de Autos del Sur Ford Sarandí, a Brunella también, che. ¿No apareció Brunella con su audio? Y a todos ustedes, che, y les recordamos que el próximo jueves se realiza el gran sorteo del Rutini Cabernet Malbec. Rutini colección, loco, no a cualquiera. De la Curo Malbec, Valle de Uco, del Trumpeter, del grupo de vinos Rutini Malbec también, che. A ver, del Tinto Rex Malbec también, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Nunca lo había visto, pero está bastante. Veo como que te va a comer el hígado. Reserva Fin del Mundo Patagonia, loco, ¿eh? Pinot Noir, ¿eh? De Bodega del Fin del Mundo. Y tenemos acá Miguel Mini Premium, loco, ¿eh? Malbec. Estos 6 vinardos, loco, son para vos. Para la gente que está firme y presente en la 102.9 FM Box. La reto 789. Ahí está, grande Brune. Presente ya siempre acá. En la retro y en Rock and Blues también, ¿eh? Bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Adrián, por estar ahí, ¿eh? Un amigazo, loco, allá en Auto del Sur, ahí en Sarandí. Un saludo a toda la gente ahí de la concesionaria, loco, ¿eh? Bueno, te acompañamos en la conducción y te habla Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el señor Damián Espadea. ¡Escobate! Me cambio los lentes para ahora sí, para hacerme bien. Volví a ser joven ahora. Así que Daniel, Damián Espadea en la operación técnica puesta en el aire, terrible, ¿eh? Esa. Y al 1164007047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares, papá. ¿Dónde vas a recibir estos premios si no es acá, en la retro y en Rock and Blues? Correcto. Solamente dejando tus 3 últimos números del DNI, nada más. Mucho esfuerzo no tenés que hacer. Y después nos digas que no tenés un mango para comprar algo rico para tomar el finde, porque es mentira, loco, ¿eh? Acá tenés 6 vinardos que pueden ser para vos. Así quedás bien con tu chica, con tu chico, con tu tía, con tu viejo, con lo que sea, en un cumpleaños, algo. Vas a quedar pipí cucú, loco, ¿eh? Nos veremos, Dios mediante, con la gente de Rock and Blues este próximo jueves a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box, con el mejor rock and roll de todos los tiempos, desde los orígenes hasta nuestros días, loco, ¿eh? Así que para los heavies re jodidos, también hay buena música y también hay buen vino, ¿eh? Gracias a Dios, estoy bien. Y con la gente de la retro nos encontramos el próximo martes, donde seguiremos bailando a full al ritmo de el americano clásico, americano rock, americanos en portugués, americanos en castellano, en italiano, música disco, ítalo disco, dance de los 90, dance de los 80 y rock and roll. Todo esto en 120 minutos, a full, con la buena música, con este género que ya nos identifica. No paro de bailar, che, ¿eh? Esa. Y ya nos estamos despidiendo. Acuérdense, mañana y pasado llueve, ¿eh? Se ven paraguas. Que pasen una linda semana y chao. ¡Roca floja! ¡Chao!